nuevo aniversario del Cordobazo, y bueno, desde ATE y la CTA y diversas organizaciones sociales lo estamos conmemorando con una jornada de lucha en donde no solamente destacamos aquella gesta histórica, sino que estamos planteando las problemáticas que hoy sufrimos los trabajadores y las trabajadoras, no solamente del ámbito estatal, sino también privado, los compañeros y las compañeras de la economía popular, quienes están pasándola tan duramente en las barriadas populares. Así que hoy, con una jornada intensa en toda la provincia, iban a ser 80 ollas populares en barrios, al final van a ser 92, en 7 distritos de la provincia, con asambleas, sentadas y recorridas por los lugares de trabajo, en donde planteamos un poco nuestro rechazo a la reforma previsional de Schiaretti, por considerarla obviamente una medida de ajuste no solamente sobre los jubilados que hoy perciben sus salarios y sus saberes jubilatorios, sino también hipoteca el futuro de los activos que religiosamente todos los meses hacen sus aportes a la caja. Seguimos planteando en el plano nacional la inmediata reincorporación de las y los trabajadores del Estado Nacional despedidos injustamente durante el macrismo. Planteamos mayor ayuda social en el territorio, obviamente con la consigna "el hambre es un crimen". Y en el sector privado lo que planteamos principalmente es la regulación del teletrabajo, esta nueva instancia laboral que se produce en épocas de pandemia, que precariza, flexibiliza la tarea laboral doméstica, que genera una brecha tecnológica entre quienes mayor poder adquisitivo tienen y los que menos tienen. Así que bueno, en ese marco, y denunciando la judicialización de la protesta social y gremial en Córdoba y la altísima militarización por parte de la policía de la provincia en nuestras barriadas con el control social, es que estamos llevando a cabo esta medida de carácter histórica, digamos. ¿Cómo observás el movimiento obrero de Córdoba? ¿Cómo dialogan entre ustedes, dirigentes provinciales? ¿Cómo ves ese marco de unidad en el día de hoy? Y el marco de unidad hoy se da en la lucha. Creo que lo que nos está ocurriendo amerita dejar las mezquindades, los personalismos de lado y aglutinar y marcar que, como en aquel momento en el Cordobazo, la unidad es el camino. Así que en ese contexto no solamente me parece que la pelea es sectorial con el sindicalismo cordobés, en donde hay dirigentes que en el caso personal me caen mejor que otros, como en cualquier ámbito de la vida, pero nosotros necesitamos aglutinar fuerza con los movimientos sociales, con aquellos sectores que están en el territorio paliando el hambre y conteniendo a nuestros compañeros y compañeras en las barriadas, que necesitamos del movimiento estudiantil, que necesitamos del movimiento de la economía popular, que necesitamos de las expresiones culturales. Así que bueno, en ese marco me parece que no solamente es una posibilidad y una necesidad, sino que es una obligación juntar el puño para poder al menos luchar para frenar este ajuste y que la crisis no la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, y esto parece que, bueno, se viene un escenario de lucha, porque en el caso, por ejemplo, del interior provincial, nosotros lo estábamos diciendo hace instantes, en este caso, por ejemplo, intendentes municipales que ya están anunciando suspensiones, suspensión de contratados que el gremio de municipales de alguna manera no alcanza a proteger, y también recortes salariales a las plantas permanentes. Sí, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa medida. En realidad, te diría que para los gobernantes la pandemia les cayó como anillo al dedo para ajustar, y nosotros obviamente que eso no lo vamos a aceptar. Yo no coincido con sindicatos, sin criticar a nadie, no coincido con sindicatos que aceptan rebajas salariales, y menos que no organizan a los trabajadores que están precarizados. En ATE, que es un gremio que tiene 95 años de historia y que nuclea trabajadores del Estado Nacional, provincial y municipal, en todos los municipios en donde estamos, tenemos afiliados, organización, con delegados, hasta ahora no hemos sufrido ese embate que entendemos que va a venir, que es este cambio de trabajo por reducción salarial, de cambio menos horas por reducción salarial, como ha pasado como caso testigo en la Municipalidad de Córdoba Capital, en donde la sucursal de Schiaretti, que lleva adelante Yayora, ya redujo de manera express y virtual en una sesión del Consejo Deliberante de la ciudad una rebaja de horario y que impacta en el salario de los trabajadores y las trabajadoras, que en ese contexto tiene al SUEM luchando en la calle en la ciudad de Córdoba capital. Así que me parece que no hay que caer en esa extorsión que van a llevar adelante los intendentes, los presidentes comunales, porque en definitiva hay sectores que han acumulado durante este tiempo y hay sectores que la han pasado y la están pasando muy bien. Así que me parece que deberían echar mano ahí, en aquellos sectores que más tienen, y que la crisis no la paguen los trabajadores, porque aparte un trabajador municipal en la escala del empleo público es el más precarizado y el que salario más bajos cobra. Así que entendemos que no hay que caer en esta extorsión de trabajo o reducción horaria o suspensión, porque aparte van a ir en contra de un DNU que ha extendido hace poco por 60 días más en la prohibición de despidos y suspensiones en las empresas privadas y en los sectores públicos. Así que bueno, me parece que la única que queda es la organización y la lucha para frenar esos procesos de ajuste. Y en este contexto macro, a nivel general, la importancia, ¿no?, de dirigentes gremiales sindicales que, lejos de solamente luchar por los salarios de sus trabajadores, de su sector, tratar de entender la complejidad de la clase obrera a nivel nacional y de las grandes luchas de liberación. Sí, yo coincido con vos. Muchas veces, por eso planteaba la unidad que rompa lo sectorial. No le sirve al movimiento obrero asalariado, en este caso, sea estatal o privado, estar bien si tenemos el 45% de los compatriotas bajo la línea de la pobreza o el 50% de la fuerza de trabajo precarizada, informal o en negro. Para nosotros es importante discutir convenios colectivos, discutir salarios, mejores condiciones, claramente, sobre todo en tiempos de COVID-19, pero nosotros queremos discutir en qué comuna vivimos, en qué ciudad nos merecemos, qué provincia nos merecemos, qué país. Entonces nos parece que hay que en algún momento pasar de la etapa de la resistencia a la construcción de un programa. Aquellos programas justamente de Huerta Grande, de La Falda, que supieron constituir aquellos dirigentes integrales, porque la pelea tiene que tener un carácter integral. Es la fábrica, es la oficina, pero también es el barrio. Es el barrio, pero también es la ciudad. Así que bueno, en ese marco, seguir ratificando que la contradicción principal sigue siendo a nivel nacional es liberación o dependencia, y ahí es donde los trabajadores tenemos que ser capaces, nosotros en primer lugar, de estar comprometidos con un proyecto nacional de liberación, y por otro lado no dejarnos subestimar por la clase política de que tenemos mamelucos o somos dirigentes sindicales y no podemos discutir la política. Hoy la discusión realmente pasa por un Estado más presente o por una salida a favor de los mercados. Nosotros vamos a pechar para que la salida sea popular, y la única forma es refundando la política y haciendo política. Muchas gracias, estimado, que tenga buen día. No, por favor, Juan, un saludo para vos, a toda la audiencia, y a disposición, que anden muy bien. Gracias. Hablábamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. Argentina. Comunicación Popular. Noticias. Y a nivel nacional, el eje puesto en contener lo que va quedando de pandemia, en este caso el epicentro, el foco en la ciudad capital de Buenos Aires. Sabemos que toda la preocupación está ahí, y en el día de ayer tarde se anunciaron